Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, don Arturo, ¿cómo estamos? Pues estamos. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. ¿Cómo está la tonga? Luego contaremos de qué va la tonga esta, ¿no? ¿Qué hemos tenido aquí? En este episodio hemos tenido calentamiento y la verdad es que lo hemos reído un montón. Joder, me duele hasta la barriga y la espalda de reírme. Bueno, ¿qué tal ese veranito? ¿Cómo has dado? Pues el veranito currando, muy currando además. Ya sí, te he visto ya, te estás leyendo y digo yo, madre mía de mi vida, pobre chico. Digo, en verdad de vacaciones, nada, una semanita es lo único que he tenido para irme al muñeca, ya está. Esto no puede ser. Esto no puede ser, además pasando un calor, madre de Dios. Joder, pero calor, ¿eh? Este ha sido tremendo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues yo te digo, yo descansando un poquito, un viajecito ahí cortito y la verdad es que bien, o sea, con ganitas de volver. Pues vamos a darle caña, ¿no? Vamos a ello. Bueno, pues no sé si la gente, supongo que la habrá visto después de este mes que graba, habrá entrado al blog y tenemos nuevo blog, nuevo diseño. Y hemos hecho una nueva zona de videotutoriales, que la hemos llamado Videocast. Aquí el señor Arturo se ha currado un pedazo de tutorial en vídeo para todo el tema de coger y de poner lo que son subtítulos y de hacer lo que es la conversión a ficheros que sean compatibles con el iPad, que es para quitarse el sombrero. Y ahora vas a venir tú también con un par, ¿no? Sí, vamos. Yo estaba pensando el siguiente episodio, que lo tengo que grabar, bueno, tengo que contar toda la historia, es el de Submarine. Para que, pues eso, pues donde podemos localizar los subtítulos y luego después también el cómo hacer que se sincronicen correctamente. Porque sabes que hay veces que el subtítulo, o la gente de los subtítulos, la verdad es que se le ocurren un montón, pero hay veces que va un poquito desincronizado. Entonces, pues también para que todo el mundo pues pueda ver la serie que está esperando y que le apetece ver así con muchas ganas, sin esperar, y que pueda verla a gusto y ir leyendo subtítulos sin ningún problema. Entonces, en breves lo tendremos disponible. Perfecto. Pues esta nueva zona de Videocast tiene su propio feed, así que os podéis suscribir igualmente que os habéis suscrito al audio. Me vais a perdonar si hablo un poco andaluz, pero es que cuando me vengo para casa, porque estoy ahora en Jerez, me sale la vena andaluza y no puedo evitar. Hace porque de bien, di que sí. Luego llego a Madrid y la pierdo. Pero bueno. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué me traes? Pues te tengo una novedad que estábamos esperando hace un tiempecito, cuando acuérdate, no sé si íbamos por el episodio el 4 o el 5, que en septiembre pues venía lo que era la nueva temporada de Breaking Bad. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido suerte, la han sacado un poquito antes y actualmente estamos ya en el episodio 8. Y bueno, pues la verdad es que está espectacular. ¿Has llegado a verla? No, pero he leído cosas por ahí por internet, todo el mundo que dice que es la mejor con diferencia. Sin duda. Sin duda, o sea, si estabas esperando a Heisenberg, pues aquí viene Heisenberg ya con todos los papeles, o sea, está en estado puro, ¿no? Estado puro, ya Heisenberg 100%, o sea, es tremendo. Y ya digo, está apasionante como siempre. Lo que pasa es que digo, para no hacer spoiler, pues yo recomiendo que la que no lo hayáis seguido, pues que empecéis a verla, porque es una serie que merece la pena verla, y los que la vayáis siguiendo y estéis ya empezando a funcionar y estéis esperándolo, pues que sepáis que ya está disponible en lo que son los feeds de series, que la podéis descargar todavía en inglés, no está todavía que yo conozca traducida al castellano, pero con los subtítulos, pues vamos, la gente de Argentina está haciendo un trabajo fantástico. Y vamos, tiene los subtítulos prácticamente en el mismo día que sale el episodio. Y ya digo, vais a disfrutar mucho, mucho, mucho con esta serie. O sea, yo de verdad, ahora mismo de las que están así un poco vivas que estoy siguiendo, ha sustituido ahora Juego de Tronos. Acuérdate que nunca grabamos los lunes porque yo el lunes tengo que ver Juego de Tronos. Sí. Pues ahora no podemos grabar los lunes porque tengo que ver Breaking Bad, que lo sepas. Yo Breaking Bad, o sea, a mí me encanta Breaking Bad, ¿no? Es más, yo voy por la mitad de la cuarta, más o menos. Pero de la cuarta, de la tercera. Pero luego tengo amigos que no paro de recomendarle Breaking Bad, y si dicen que ven los tres primeros capítulos, pero que no le acaban de convencer, no sé qué. Es que... Pero una vez que yo los obligo y se meten, después dicen que encantados. Pero claro, es que al principio como que cuesta, ¿no? Ver a ese hombre que es profesor de instituto, meterse dentro de ese mundillo, ¿no? Como que no termina de entrar. Claro, cuando estuvimos tratando la serie, estuvimos presentándola, pues lo hablamos un poco, que también cuesta el quitar el personaje del padre de Malcolm y también un poco pues el desmelene que tiene al principio, porque la verdad es que la serie empieza y ya llega hasta el tercer, cuarto, quinto episodio, pues no arranca ya del todo. Pero una vez que la coges, es una de las mejores series que ahora mismo se pueden ver. O sea, que yo recomendaría que digo, los que no la estéis viendo, pues que la busquéis y la sigáis. De hecho, en Telemadrid la están poniendo de madrugada. Y bueno, pues merece la pena incluso también vértela, porque yo me la he visto toda en inglés. Y hombre, no han hecho mal trabajo de doblaje. Y aquellos que la sigáis, pues ya digo, bajaos a la quinta temporada, empezad a verla, porque vais a disfrutar muchísimo. Y a ti no te digo nada del final de la cuarta temporada, para no No, hacer, tú para no calladito, reventártela, pero vamos. tú calladito. Pero vamos, te vas a acordar de esto que te voy a decir. Cuando veas el final, el último plano del último momento, vas a decir: ¡Jodopetaca! Ya lo verás, ya. Y a Homeland le queda poquito, ¿no? El 29 de septiembre, Sí, creo que señor. viene. Viene el 29 de septiembre, Homeland. Y viene fuerte también, me han dicho, ¿eh? Dicen que sí. O sea, yo lo que he estado por ahí leyendo, la verdad es que le van a dar una vuelta de tuerca que me da un poco de miedo, porque la primera temporada era tan sumamente buena y tan cerradita, que no sé cómo van a tirar del hilo y cómo lo van a mantener, por lo menos al mismo nivel de tensión y de interés. Pero bueno, vamos a darles un Voto de asomito de confianza. confianza. Y vamos a dejar que nos la presenten, a ver qué tal. Y Homeland es una. Mi madre se la está viendo ahora en español. Y la Sí. verdad es que pierde muchísimo en español, ¿eh? Ah, no lo he visto en español. Es que la voz del sargento Brody no tiene nada que ver. Me El pasa, por sargento ejemplo. Brody en inglés tiene una voz como el padrino, ¿no? Así un poco. No lo he visto, no lo he visto. Por ejemplo, me pasa con Juego de Tronos, que están poniendo ahora la primera temporada en Antena 3, y la voz de doblaje de Tyrion Lannister. Pues la verdad es que dices, no, esta voz no. O sea, no es esta voz para este hombre. Pero bueno, ya sabes, como aquí tenemos la maldición de del doblaje, pues no Sí. tenemos otra cosa. El doblaje y de muchas cosas más en este país. También es verdad, pero bueno. Pero no entremos en detalle. Vale. Pues yo te tengo dos cacharritos que he estado ahí toqueteando a lo largo del verano. A ver, ¿qué esto que te hago? Pues está toqueteando. Primero, además, hoy los amigos del Android van a estar contentos porque no, en esta parte no vamos a hablar nada de Apple. He estado jugueteando con el Samsung Galaxy 3 y con el Sony Xperia el U. Son dos modelos muy, muy curiosos. Pues el Samsung Galaxy, bueno, empieza por el que quieras. Pero digo, el Samsung Galaxy ahora pues es un poco el modelo, digamos, tope de gama de Samsung, e incluso directamente yo creo todo lo que son los Android. Y la verdad es que, bueno, pues es un señor telefonazo. O sea, la verdad es que Android ha evolucionado muchísimo, ya no tiene nada que envidiar a lo que es la plataforma de iOS. Perdona, cuando dices un sino telefonazo, ¿te refieres a No, no, físicamente no o seas malo, no seas malo, ya me tiré de la lengua. A eso iba luego después. O sea, lo que es la parte del teléfono como tal, cómo funciona la rapidez, la gestión, incluso lo que es la nueva evolución del sistema operativo. Y una cosa también que me está gustando mucho, porque yo sabes que ahora estoy totalmente rodeado de Android por todos lados. Yo creo que soy el único iPhone por allí suelto. Pues hay una cosa que me gusta mucho, que es las aplicaciones punteras de iOS. Pues se están migrando y se están pasando a Android. Y la verdad es que con pues un poco el mismo interfaz y las mismas características, cosa que la verdad es que me gusta. O sea, por ejemplo, aplicaciones como Waze, que la trajimos, o Sí. Flipboard también, por ejemplo, ya ha salido y es igual de buena que en iOS. Por ejemplo, ayer me enteré, lo leí, que hayan sacado, por ejemplo, el Jetpack Joyride para Android, que es un juegazo y que todos los que tengáis Android, pues os recomiendo que lo bajéis. Pues hombre, ya te insiste lo que es una cierta convergencia con respecto a lo que son las aplicaciones. O sea, ya que yo de esta aplicación la tengo para un teléfono y no la tengo en el otro, entonces tengo que buscar un sustituto, pues la verdad es que está desapareciendo. Y a mí la verdad es que me gusta. Sí, la gente que conozco que tiene Samsung, la mayoría están eso ahorrando o mirando la posibilidad de pillarse el Samsung Galaxy 3, porque dicen que es un pepino increíble. Sí, o sea, la verdad es que luego, pues con la rapidez o la potencia que tiene pues para gestionar pues todo lo que cuesta en un ordenador, en un smartphone, que es pues todo el tema de animaciones, transiciones, todo el tema de carga, de lo que es la gestión de vídeo y todo lo que es un poco, pues, eso que le buscas. bruscas cuando coges el teléfono y voy a apretarle un poco lo que son las clavijas a ver cómo funciona, pues la verdad es que en eso es sobresaliente. O sea, la verdad es que el teléfono es una maravilla. O sea, a nivel de tecnología como tal, la verdad es que a la espera de los nuevos de los que se están hablando ya, porque Google va a sacar una versión Samsung Google o Samsung Nexus nuevo, que no sé exactamente cómo se llama, que van a sacar. Ahora mismo Samsung Galaxy 3, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Ahora, empezamos con temas, y ahí ya lo digo. Primero, como tú decías, tamaño. O sea, es enorme. O sea, es gigantesco. Es un teléfono, ya te digo, ya entra para mi gusto, y esto es muy personal, ¿vale? Entra ya en el rango de tablas de planchar. O sea, el llevártelo a la oreja para hablar y tal, y dices tú, pero madre mía, es que parece que estás poniendo un esquí a la oreja. Sí. Es muy grande. O sea, cogido con una mano, intentar teclear con el dedo solamente con los pulgares o con los dedos, no llegas. O sea, te tienes que coger y tienes que hacer un poco, pues, gimnasia con los pulgares para poder abarcarlo todo. O sea, en ese aspecto, por ejemplo, la verdad es que, y eso es manía mía, a mí no me gustan los teléfonos tan grandes, ¿vale? Y segundo, se calienta muchísimo. O sea, y es una cosa que les pasa a todos los Samsung. Además, ahora, pues ya te digo, todo lo que tengo alrededor son Galaxy 2 y HTCs, ¿sabes? Y tienen un problema con la gestión de la energía y el calor tremendo. O sea, en cuanto pones vídeo y te pones 15, 20 minutos o pones a dar un poquito de caña o a jugar, aquello se te funde las manos, ¿eh? O sea, se calienta una barbaridad. O sea, es una locura. Y luego, pues aparte, hay otro tema que también es un poco lo que es la gestión de las baterías. Y las baterías de los Android, de todos los Galaxy que estoy teniendo alrededor, pues la verdad es que todos o prácticamente todos los que yo tengo tienen problemas. O sea, están con... Normalmente llevan una batería, si no dos o tres de reserva. Porque la que no carga bien, de repente apaga el teléfono. La que no, pues dura media hora. Y la que no, pues algunas aplicaciones no funcionan bien con ellas. O sea, ahí hay una cosa que todavía yo creo que les falta, o que yo lo noto de distinto con el tema del iPhone. O sea, yo, mis compis, que no sé si se me están escuchando, están continuamente con Endil Stream trayéndose baterías, y tengo esta, prueba tú esta otra, ahora tengo esta aquí, yo esta te la cambio. O sea, es una cosa un poco curiosa. Pero vamos, ya digo, es un poco también lo que está pasando con este tipo de teléfonos. Y a nivel de factura, y también eso es otra cosa que personal, no tiene, como te diría, la misma factura o la misma presencia que lo que es un iPhone. Y ahora también lo voy a enlazar ahora con el Xperia. O sea, es un teléfono que es muy delgado, ¿vale? ¿Sí? Es muy, muy, muy chiquitín, pero es el típico teléfono candidato a que si te lo pones en el bolsillo trasero del pantalón y no te das cuenta y te sientas, se puede llegar a partir. O sea, es ¿sí? muy, muy delgado. La sensación, insisto, sensación, no lo he hecho, porque claro, si le cojo y empiezo a doblar el teléfono al compañero, me coge y me cruza la cara, ¿no? Pero la sensación de que el teléfono realmente no es robusto, no es un terminal que digas, me da una cierta seguridad. O sea, no por caerse, pero sí por lo que te digo, por doblarse. O sea, es una cosa que a mí me sorprende más. Es plástico, pero no es plástico, digamos, bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? O sea, es un plástico un poquito farragosillo. La verdad es que no, de factura, ahí la verdad es que me decepciona un poquito. ¿Sabes? Y eso son, digamos, las cosas que yo. Ahora sí, serio, si no existiera lo que es el iPhone, sería el teléfono que tendría. Te lo digo así de claro. Es que a mí me parece eso, que es muy grande. Yo veo a la gente con ese teléfono en la mano y es que me da la impresión de que tiene como un iPad de 5 pulgadas. Sí, vamos, es como el Tab, o sea, está a un pasito de lo que es el Galaxy Tab. Sí. ¿Sabes? Que es prácticamente una cosa rara entre teléfono y tablet. O sea, es demasiado, para mi gusto, y te digo, demasiado grande. Entonces, ese aspecto, pues la verdad es que se nota como muy de consumo. No es un producto, vamos a decirlo así, o sea, con un acabado fino, fino del todo. Ya yo noto plasticurri, ¿sabes? Sí. No me acaba de convencer. Y entonces, por eso, y enlazándolo, y pues otro compañero se ha cambiado ahora de teléfono y tenía antes una BlackBerry de estas del año 3 o antes de Cristo, y con esto de las compañías que te llaman y tal y no sé qué, pues ha sacado un Xperia. Entonces él pensaba que se iba a coger pues el que es el equivalente al Galaxy o lo que es el iPhone de tamaño, pero le han dado lo que sería el U, que es un teléfono que es chiquitito, tiene una pantalla de 3 pulgadas. Y la verdad es que es una cucada. O sea, es un teléfono monísimo. O sea, el teléfono, digamos, de gama alta de Android, para mi gusto, solo se Xperia. ¿Y de tamaño? Pues ya digo, chiquitín, chiquitín. ¿Tú te recuerdas el Nokia LN80? Sí, yo tuve uno. Pues un poquito más grande. ¿Anda? Es cuquísimo. Además, la pantalla se ve espectacular. Lleva, según pone el fabricante, lo que es el motor de Bravia y lo que es el esquema de pantalla de Bravia. Se ve, vamos, increíble. O sea, yo creo que la pantalla de teléfono, yo creo que quitando el Retina Display, que mejor se ve. Y aparte, como está escalada todo a las 3 pulgadas de pantalla que tiene, pues la verdad es que queda monísimo. O sea, es un teléfono cuco, cuco, cuco, cuco. Y a diferencia del Samsung, tiene una factura increíble. O sea, es un teléfono bien terminado, duro, o sea, robusto, se le ve de calidad. O sea, se le ve un teléfono pintón. El modelo, digamos, grande, pues es muy equivalente, o sea, equivalente vamos a lo que es el iPhone. Y este pequeñito, ya te digo, es monísimo. O sea, si tienes que tener un telefonito, o sea, un smartphone así pequeño, manejable, de verdad, o sea, funciona muy bien, va muy rápido, gestiona directamente todo el tema de vídeo, todo el tema de aplicaciones y demás estupendamente. Le pasa igual, se calienta si le estás dando caña. Pero de verdad es que es un teléfono buenísimo. A mí la verdad es que me ha enamorado, ¿eh? O sea, yo es que soy de teléfono pequeñito, me gustan chiquitines. ¿Funciona con Android? Con okay. Android. Lo que pasa es que ahí hay una cosa que le penaliza un poco, que es que Sony pues hace lo que es una ROM, o lo que hace, lo que sería la distribución del sistema operativo que hace, la hace con un montón de aplicaciones propias. Y no son las últimas que puedes encontrar lo que es en el Google Play, este que es el market Android antiguo. Entonces, lo que hace mucha gente es que coge, quita esa ROM y coge lo que es la ROM, digamos, nueva, o una ROM más optimizada. ¿Sabes? Sobre todo por quitar una cantidad de aplicaciones y de componentes y de accesorios que lleva metido dentro del sistema operativo, que pues eso, que ocupan un montón y que la verdad es que no aportan nada. Pero vamos, te digo, salvo ese tema, como tal, es un teléfono monísimo, de verdad. O sea, no, si tienes la oportunidad de verlo, acércate y échale un vistazo, porque es cuco, cuco, cuco. Y la diferencia de precio con el Samsung se notará, ¿no? Pues este está en 200, libre, está en, no sé si llega a 250 euros, ¿sabes? Y la verdad es que, bueno, pues hombre, teniendo en cuenta los precios que los manejamos en este tipo de dispositivos, pues la verdad es que es bastante, bastante asequible. Eso sí, una pantalla de 3 pulgadas y todo escalado a ese tamaño. Pero de verdad, si te gustan los teléfonos pequeños y quieres tener un terminal pintón y además potente y con ganas, pues te digo, el Xperia U es tu teléfono. De verdad, echarle un vistazo porque es monísimo de la muerte. Vale, vale, vale. Lo miraré. Y hablando de tamaños de teléfono, ¿qué te parece lo del iPhone 5 o lo que se comenta del iPhone 5? O lo que se está viendo del iPhone 5. Pues como yo dije, a mí no me gusta nada. A mí o sea, que lo que es el teclado va a conservar para que lo puedas manejar con el dedo gordo y todo eso. Sí, porque de altura no va a cambiar, solamente va a cambiar de altura. Claro, crece de alto, pero ya hace un terminal que pierde un poco la proporción, entonces ya va a quedar así como alargado. O sea, un panorámico, ¿no? Sí, un poco raro, o sea, no. Teniendo en cuenta que todavía no ha salido, pero bueno, que se empiezan a ver imágenes de cómo va a venir y tal, no sé, o sea, tendré que verlo. Al final posiblemente me la acabe comprando para que te voy a engañar, pero no es una cosa que me guste, la verdad. A mí el tamaño del iPhone me parece el tamaño perfecto de teléfono, para mi gusto. Pero bueno, yo lo tengo claro. Yo, como no tengo 4S y no he podido probar Siri, no, ya digo, no merece la pena el 4S, de verdad. Yo ya te lo digo, que además lo he dicho desde el principio y lo mantengo. Yo me lo acabaré comprando, y es más, el dinero que he ganado este verano, ya 700 euros están guardaditos y destinados para comprármelo libre, olvidarme de Vodafone, de Movistar y de la madre que les parió a todos los operadores. Desde el cariño y el respeto lo decimos, ¿no? Exactamente, por supuesto. Por supuesto. Pues ya digo, a mí lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo... ¿Has visto el cacharrito que han sacado para hacer que el iPhone 4S sea como el 5? Sí, pero salió Tim Cook mandando un correo a esa empresa diciendo que tienen que quitarlo del mercado, no sé qué. Ah, eso lo voy a enterar, pero yo lo vi y digo, joder, la peña aquí, macho, es que aquí con el más tonto hace relojes, la madre que lo parió. Sí, sí, y sale más de Tim Cook diciendo que están diciendo que lo convierten en un iPhone 5 cuando el iPhone 5 todavía no ha salido, claro. Y la gente no tiene idea de lo que va a ser. Acuérdate de las fundas chinas. También. Estaban allá las fundas, ¿sabes? Porque las fundas están ya preparadas, Dios mío. Vamos, se tuvieron que quemar allí plástico para aburrir. A lo mejor será el iPhone 5 y todo lo que hemos visto no sirve para nada, y es totalmente distinto. Y es otra historia. Que a lo mejor Apple está sacando estas cosas a posta para que la gente se vaya haciendo sus películas. Ya sabes la rumorología, cómo funciona este mundo. Sí. O sea, a mí es una cosa que me acaba aburriendo. Entonces, pues bueno, cuando salga, opinaré. Por ahora lo que están diciendo, si es oficial o hacia dónde va, bueno, no me gusta mucho, pero bueno, ya digo, al final me lo acabaré comprando. Está claro. ¿Por qué te voy a engañar? Está clarísimo. Bueno, ¿qué tal anda con el tema de aplicaciones? ¿Qué toque te hago? Pues mira, toque te hago un par que me han gustado bastante. Cuéntame. Bueno, tú sabes que yo, a través del NAS, ¿no? Uh-huh. Pues me suelo ver las series, me las suelo ver en la cama por la noche. Uh-huh. Entonces, al vérmela a través del NAS, no me la estoy viendo a través de iTunes, por lo tanto, no me marca los capítulos que he visto. Entonces, para llevar un control de eso, tengo una aplicación que se llama Showy. Ajá. Uh-huh. La aplicación, lo único que sirve es para agregarte tú las distintas series a las que estás viendo. Y lo único que te dice es el capítulo que tienes que ver. Tú vas marcando los capítulos. Por ejemplo, has visto el 3x01, ¿no? Uh-huh. Pues marca. Si te dice siguiente, 3x02. No te dice nada más. No te dice ni cuándo va a salir un nuevo episodio, ni en qué cadena, ni nada. Es simplemente para tú, personalmente, marcarte por dónde vas en cada serie a nivel personal, ¿no? No uh-huh. a nivel de descargas, a nivel de visionado. Uh-huh. Y luego la serie estéticamente... La aplicación estéticamente es muy chula. Porque tú cada vez que agregas una serie, te aparece la serie en plan como si fuera un banner. Uh-huh. Y abajo del banner te aparece siguiente. Y te aparece 2x03, que es el siguiente capítulo que tienes que ver. Y a la derecha un botoncito que pone marcar como visto. Y ya está. Y son como muchos banners. Y está, es preciosa. A mí lo que más me gusta es la estética que tiene. Sí, que tiene. Oh, pues eso, o sea. Y no te pone, por ejemplo, digo, yo no la tengo, no la he visto, ¿eh? Pero no te pone, por ejemplo, lo que sería pues todos los metadatos de la aplicación para que veas pues de qué va a caer ese episodio o algo parecido, ¿o no? Cuando entras dentro de una serie, lo que te dice es la descripción de la serie, actores, uh-huh. el género y uh-huh. la cadena, la temporada, la duración. Y un botoncito para escuchar la banda sonora. Ah, mira. Sí. Mira, por ejemplo, le das a Juego de Tronos. No sé si se oirá a través del micro. Ahí. ¿Se oye? Sí. Escucha la banda sonora, es lo único que puedes escuchar. Y ya te digo, es solamente para eso, a nivel personal. Para tú a nivel personal, marcarte los capítulos que vas viendo. No para seguirla en directo a través de la cadena, ni que te avise, hoy hay un nuevo capítulo de tal, de esta serie en esta cadena. No, uh-huh. es para... A nivel personal, para marcar otro. Chulo. Yo estaba viendo la pantalla del App Store y la verdad es que pues, efectivamente es muy bonita. Y sí lleva información, o sea, te ponen temporada, capítulos, tal, no sé qué, marcar como he visto, descripción, actores, género, o sea, sí lleva una mínima descripción. Una descripción de la serie, ¿no? Exactamente. Título. Pues está chula. Es muy bonita. Bueno, sobre todo si estás como nosotros, que estamos a 15 líos, pues hombre, siempre te puede venir muy bien. Sí, porque yo luego llego a la cama y digo, venga, voy a ver, por ejemplo, True Blue. Y hace 2 semanas que no veo True Blue. Digo, ¿por qué capítulo voy? Uh-huh. Claro, al verlo a través del NAS, pues no me marca los capítulos vistos. Sí. Somos iTunes. Y además tiene un cacharro de historia que te va diciendo las que has visto últimamente, con lo cual dice, ¿por dónde iba? Por esta. Ah, efectivamente, pues este capítulo lo he visto, este no. Exacto. Ah, pues sí, es útil, sí. Es muy útil, sí. Uh-huh, está muy bien. Y luego tengo otra que se llama Poctory. Poctory, ¿no? ¿Y esta de qué va? Esta es para crearte tu lista de tus colecciones. Ah. Yo, por ejemplo, tengo creado una lista de Blu-rays y otra lista de videojuegos. Uh-huh. Tú te creas tu lista y luego, dentro de cada lista, te agregas cada elemento. Y cuando te agregas un elemento, el elemento se agrega a través de fotografías. Ah. Entonces, pues tú coges tu videojuego, por ejemplo, el Battlefield, le foto a la carátula y ya tienes y le pones nombre, pones Battlefield 3. O sea, que es un gestor de listas, por decirlo de una manera, de colecciones. Exactamente, y luego esas listas las puedes compartir. Yo, por ejemplo, tú me dices, Arturo, ¿qué videojuegos tienes para que me puedas prestar? Pues yo te paso mi lista de videojuegos. Ah, bueno. Tú vas viendo las portadas de todos mis videojuegos y eso. Y luego lo mismo, la gente comparte y puedes ver todas las listas que han compartido la gente. Hay gente que tiene listas de mis sellos, por si te gusta coleccionar sellos. O sea, de todo. Ah, pues está muy bien. O sea, al que sea así coleccionista y estas cosas y tal, pues oye. Claro, ¿es interesantón? Sí, muy interesante. No, pues está chula. Por eso todo lo típico, pues cuando tienes que coger y tienes que ordenar alguna historieta de eso, de como dices tú, de libros para prestar y cosas, sabes que hay dos tipos de personas, o sea, dos tipos de tontos, mejor dicho, los que prestan libros y los que los devuelven, ¿no? Pues eso me da que decir, che, ¿qué te lo tienes tú aquí? Sí, el tonto, que lo preste no lo vuelvo a ver. Efectivamente. Por lo menos te queda la foto en la portada. Por eso me he hecho mi lista de Blu-ray y videojuegos, que son las dos cosas que más presto. Uh-huh. Luego lo presto. Y luego lo quiero recuperar y digo, ¿y esto a quién se lo he dejado yo? Y no me acuerdo quién se lo he dejado. Ah, obvio, está bien. O sea, puedes agregar una nota diciendo, pues esto se lo he dejado a tal persona. Muy bien. Ah, pues es interesante, está chula. Sí. Me la apunto. ¿Y tú qué me traes? Pues a ver, yo te traigo una red social que he descubierto hace poco gracias a mi jefe, por cierto. Y ya digo que eso, que... ¿Cómo te diría? Es un poco esto que echas de menos de Twitter, ¿sabes? O sea, estoy hablando de Tumblr. O sea, lo que ocurre con Twitter es que pues muchas veces tienes lo que son el tema de la limitación de los 140 caracteres y que luego después el añadir, por ejemplo, fotos o añadir lo que son vídeos o añadir voz o añadir pues lo que sería algún tipo de contenido multimedia, pues aunque puedes hacerlo, pero es un poquito farragoso y es un poquito, ¿cómo te diría? Incómodo, ¿sabes? No tienes lo que es esa facilidad o esa posibilidad de coger y de publicar más contenido o de hacer, digamos, por ejemplo, yo te digo, pues yo quiero coger y quiero poner una cita, o quiero poner lo que es un enlace, o quiero, pues eso, el tema de chatear, porque otra de las cosas que pasan es que cuando tú estás utilizando lo que es lo de Twitter, pues un poco para hablar con alguien, pues lo que pasa es que, claro, al tuitearlo, pues empiezas a mandarlo a todo el mundo lo lee, entonces llenas lo que es la timeline de la gente que te sigue, pues de los comentarios de, bueno, pues no sé qué, pues ha visto el partido, pues viene el partido, qué tal y qué cual, zurra de la capote, y al final, pues la verdad es que se emborrulla la cosa bastante. Entonces, Tumblr es una red social que, pues eso, es muy basada o toma lo que es la base de Twitter, pero, ¿cómo te diría? Es una especie como de Twitter, pero corregido y aumentado, o sea, con vitaminas. Y está muy bien porque ya está muy extendida y cualquier tema, por ejemplo, que quieras buscar, imagínate, te gusta la fotografía, te gusta la música, te gusta, pues no sé, por ejemplo, mi jefe, pues le gusta lo que son los cánticos de los Ultrasur o de los, a lo mejor de los Ultrasur, uno que me mata, de los del Frente Atlético o de lo que son hinchas del mundo, ¿no? Sí. Pues curiosamente buscas, tiene lo que es un motor de búsqueda, dices, pues cantos de hinchas de fútbol, de fanáticos o de hooligans. Y lo pone, entonces aparecen pues una serie de listas que ya tienen gente que se coloca o se pone a publicar este tipo de contenido. Y la verdad te digo que a mí me ha sorprendido gratamente. O sea, yo por ejemplo puse un tema de motocicletas, ya sabes, los vicios míos. Y vamos, pues encontré una lista de un publicador que es restaurador de motos. Y te iba haciendo lo que es el paso, estaba restaurando una Indian, es americano, y la verdad es que es una gozada, porque te pone la foto y después te pone por debajo, pues le he hecho tal, y he estado modificando esto, y esta pieza he tenido que hacer, y está la foto de cuando la pieza original y la pieza antigua. Entonces te digo, es un Twitter, pero corregido y aumentado, y yo cada vez estoy usándolo más, y me gusta un montón, o sea, me parece una evolución. Sobre todo teniendo en cuenta los teléfonos que tenemos y los medios que tenemos, de tener un montón de información y un montón de contenido, pues muy, muy interesante. O sea, la verdad es que, ya digo, yo había oído hablar de ella, es otro microblogging, lo que pasa es que ya no es tan micro, y que te permite pues un montón de características y un montón de posibilidades. Sí, le estoy echando un vistazo y es como un Twitter a lo bestia. Efectivamente, es un super Twitter. Sí, por decirlo de alguna manera. Sin limitación, ¿no? Puedes escribir todo lo que quieras, poner las fotos que quieras. Exactamente. ¿No? O sea, pues, te digo, puedes coger, puedes grabar tu vídeo y lo puedes publicar directamente, puedes coger tranquilamente y coger eso, pues por el coger y el hacer o organizar lo que son los contactos, pues mediante lo que son grupos, como por intereses comunes, o sea, utiliza la misma nomenclatura también, lo que es la misma sintaxis que Twitter, o sea, de eso lo he dado también. La rejilla, pues marca lo que sería, pero en vez de ser un topic, como tal, es realmente una lista de intereses comunes. Entonces, pues todos los que han publicado allí, pues vas viendo y ya digo, puedes encontrar información prácticamente de todo, o sea, desde cosas generales, como te digo, pues motocicletas, a temas muy específicos, pues como tema de, pues eso, de restauraciones, o temas ya de una marca en particular, de un modelo en particular, que pues a lo mejor no te encuentras. Y además es muy activa. En España no hay mucha gente que la esté utilizando. Pues, por lo menos, la verdad es que todo lo que estoy encontrando en información de los temas que a mí me interesan es en inglés, pero la verdad es que es una gozada. Esto es lo mismo, ¿no? Tú vas agregando a la gente y tienes seguidores, igual. Y eso, ahí tiene el botón de retuiteo, por lo que veo, sí, botón de me gusta. Uh-huh. Y el numerito este de aquí supongo que será la actividad, ¿no? Los comentarios, porque ahí también mezcla un poco lo que sería la funcionalidad de Facebook. Y entonces, sobre un post que tú hayas hecho, de lo que sea, pues tú puedes pues comentar debajo. Y eso queda recogido en el post que tú has hecho. Sí, aunque la mayoría de esto lo ha rebloqueado esto desde no sé dónde. Me gusta esto, no sé qué, sí. Pero yo digo que a mí, Miguel Ángel, que es mi jefe, me lo comentó y digo, tío, tienes que ver Tumblr porque está muy bien, porque no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad es que está muy, muy, muy chulo. A mí la verdad es que me está gustando muchísimo. O sea, tiene yo creo que una potencial, o sea, un potencial de uso espectacular. O sea, a mí, yo digo, me está convenciendo. Simplemente igual, lo mismo, es gratuita, te descargas, te haces una cuenta y empiezas a buscar cosas que te gusten. Lo mismo que haces en Twitter, empiezas a seguir gente. Y lo que pasa es que es eso, que como te permite lo que es la posibilidad de hablar de forma, entre comillas, privada, sin tener que hacer mensajes y sin la limitación de los 140 caracteres, pues la verdad es que las charlas y las conversaciones pues son mucho más interesantes. Por lo menos, más productivas. Pues yo ya tengo tú. Pues nada. Me acabo de hacer una cuenta. Me acabo de la cuenta. Lo difícil lo es. Ya digo, ahora búscate las cosas que te gusten, te digo, el del Betis o de lo que quieras, y ya digo, te va a sorprender sobre todo lo que digo yo, esa cantidad de información que tienes disponible y de intereses comunes y de cosas que digo. Por ejemplo, sé que tenemos un montón de gente que le gusta la fotografía. Bueno, pues de fotografía hay, pero para aburrir. O sea, hasta modelo de cámara. De la Nikon, la D90, tal. Pues te pones a buscar por Nikon D90 y te sorprende los trucos, las fotos, las imágenes, los retoques, las cosas que se pueden hacer. O sea, y como eso, la verdad es que todo. Así que bueno, probadla, a ver qué tal. Me ha gustado. Yo ya tengo tu... Me acabo de hacer... Es muy fácil hacerte, no me ha pedido... Nada. Correo electrónico, nombre de usuario y el contraseña. Ya tiene millas. Me ha pedido la edad, que no sé para qué, pero... Sí, porque está. También otra cosa, ten en cuenta que como tiene un montón de contenido multimedia, además directamente disponible, que es otra cosa también, que bueno, que eso hay que verlo, pues lo cierto es que todo el tema de fotos y demás de señoras desnudas, pues la verdad es que hay bastante también. Que eso puede ser un aliciente o no, pero vamos, que también tiene su aquel. O sea, en ese aspecto, pues eso, tienes un montón, ya digo, tienes contenido de todos los gustos, de todos los colores, y la verdad es que eso, que a mí me ha sorprendido. Lo estoy utilizando desde hace como cosa de mes y medio, 2 meses, y la verdad es que me gusta bastante. Pues según estoy viendo ahora, agregando gente, hay bastante gente, por lo menos en mi agenda, que tiene Tum, ¿eh? Pues mira, aquí estás tú. Claro. ¿Cómo no? Digo, pues cuando estaba probando y demás, lo he estado mirando. Lo que pasa es que a mí eso del tema de buscar usuarios por las cuentas de otras, o dar las credenciales de otras redes sociales en unas y en otras, a mí eso no me gusta. Eso de andar escaneando a ver quién tiene y quién no tiene, no te creas que me acaba de convencer mucho. No, yo lo único que le he dicho es que me mire el Gmail y mi contacto de Gmail. Claro, pues eso. Pero vamos, que ya digo, que está muy bien, y bueno, dale una oportunidad porque os va a sorprender, de verdad. O sea, no es sustituta ni de una ni de otra, no es ni un Facebook, ni es un Twitter. Pero tiene lo que es su espacio propio, y la verdad es que es muy interesante. Y además, por ejemplo, Flipboard también permite ya conectar lo que es la cuenta de Tumblr, con lo cual pues lo puedes tener también incluido como un componente más, un contenido más de Flipboard, y lo puedes estar viendo sin ningún problema. O sea, que es un maravilloso, es una chulada. O sea, la verdad es que está muy bien. ¿Y qué más traes? Pues te traigo una aplicación muy curiosa, que a ti te habrá pasado lo típico, que de repente dices, bueno, pues voy a hacer imagínate, una página web, o voy a hacer un trabajo, o voy a escribir en un blog, y siempre tienes el tema de decir, coño, ¿y cuánto pido por esto? Porque nunca sabes el tema de los precios, si va a ser mucho, si va a ser poco, o cómo coger y cómo acertar de tal manera que no te cueste dinero pues el hacer lo que te han encargado, ¿no? Entonces es una aplicación que se llama My Price, todo junto, Mi Precio, que también es gratuita. Y ya digo, sobre todo imagínate que sería pues una aplicación pues para calcular una tarifa de autónomos o de emprendedores, como se dice ahora, que somos todos emprendedores, ¿no? Sí. Lo que te haces es te haces una cuenta igual, esa cuenta lo que te permite es que todos los dispositivos, creo que está por ahora solamente en iOS, no sé si es hasta en Android, pero vamos, si no está, estará dentro de poco, pues que estén sincronizados. Es que verdad, a mí me sorprende. Perdona, es que me acabo de meter en Tutur y acabo de ver un vídeo que me acabo de partir. Sí, el de la chica, ¿no? El de la chica. Es que es buenísimo. Ese es espectacular. Digo, no, si queréis verlo, me seguís. Si no tenga curiosidad, lo vamos a poner en el post, ¿no? Es buenísimo. Es que ese vídeo lo dije. Este lo tengo que poner porque es que es una gozada. Y ese es el tipo de contenido que te puedes encontrar entre muchos de ellos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que te decía, el My Price. No, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, ya sabes que esto es entre tú y yo. Pues la historia está que es lo que te digo, tú coges lo que es la aplicación, te das de alta, tienes todos los dispositivos sincronizados y entonces te pide pues una serie de datos, de información pues con respecto pues a temas como si vives solo o vives en casa de tus padres, si tienes gastos tú propios de internet o no, si tienes la cuenta del móvil, pues cuánto gastas, si etcétera. O sea, un poco lo que es toda la información de gastos o de temas que en un momento dado pues tú tienes que tener en cuenta para calcular, ¿no? Después te va preguntando también pues el tema de preparación que tienes, nivel de estudios, nivel de experiencia, cosas también como por ejemplo dónde vives, dónde se hace lo que es el proyecto que vas a funcionar, para también tener en cuenta los gastos que tienes que repercutir al cliente o al presunto cliente que vayas a tener. Y con eso pues te hace por un lado lo que sería con la información de todo lo que le pones, se tardan 5 minutos escasamente, porque la verdad es que la aplicación es cuquísima. 5 minutos en rellenar todos los datos, te hace lo que sería un precio hora de las diferentes actividades que tiene de alta, ¿vale? Y luego después te permite gestionar proyectos. Oye, me han encargado una página web. Pues bueno, entonces rellenas de nuevo una ficha con todo lo que son los combos para ir rellenando lo que es la información y te dice, bueno, pues el precio aproximado que tienes que pedir por esto es tanto. Y a partir de ahí por lo menos tienes una base pues para negociar o para ver la tarifa que tienes que cobrar. Ya digo, si estás pensando en montarte un negocio por tu cuenta o hacer un trabajo para otra persona y lo quieres cobrar, quieres cobrarlo, es un ayudante, es fantástico. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Como dices tú, cuco. O sea, en cuanto le des un poquito, un par de vueltas, rellenas todo lo que son los datos y empiezas a funcionarlo, te va a encantar. Y además, bueno, perdona, dime. No, y que además es que es 100% útil, o sea, del momento, porque siempre pasa, oye, hazme una página web, ¿y qué le cobro a este? ¿Le cobro 100 euros? ¿Le cobro 200? ¿Le cobro 500? ¿Qué hago? O sea, siempre vas un poco ahí como un poco en plan de decir, jo, pues no lo sé, porque no todos hemos estudiado para autónomos, ¿no? O para emprendedores. Pues por lo menos un punto de o un ancla de negociación, pues ya tienes. Y a partir de ahí, sobre todo, te evitas sustos, pues como por ejemplo, oye, que me han mandado una cosa y tengo que hacer 3 viajes a Burgos, imagínate, pero no os he tenido en cuenta la factura, con lo cual al final acabo pagando yo de mi bolsillo los viajes y pierdo dinero. Claro. Entonces, oye, como referencia está muy bien. A mí la verdad es que me gusta mucho. Yo no soy autónomo, porque no soy autónomo, pero me gusta la inteligencia que han tenido para desarrollarla, el diseño, que es la verdad es que es muy bonito, y sobre todo lo que es la posibilidad de pues tener esa referencia de punto de arranque para poder y plantearte pues lo que te digo, pues, generarte tu propio negocio o no, porque también tienes lo que es la opción de esto lo hago a ratos libres o me voy a coger y me voy a dedicar a hacer esto pues como actividad profesional principal. Entonces, los que tienes que tener en cuenta y los gastos que tienes cada mes, fijos o variables, y te vas viendo un poco pues con una especie de pequeño o muy elemental plan de viabilidad de lo que es tu iniciativa. Entonces, le digo, muy cuca, muy interesante. Lo único malo es que todavía está en inglés. Pero vamos, tampoco es de más. No, está en español ya, perdón. Estoy mirando yo con español e inglés. Está en español, es verdad. Hubo una actualización la semana pasada y ya la pusieron en castellano, con lo cual no tenía ya excusas para ser emprendedores. ¡Emprended! ¿Y es de pago o gratuita? Gratuita. Genial, ¿no? Sí, sí. Yo digo, me gustó un montón. Ya me lo sabéis. Tonga os está esperando. Bueno, pues yo voy a decir otra que no la tenemos en el guión, pero la probé ayer y me encantó, que es un juego que había para Mac, que fue galardonado por todos lados, que es Bastión. Ah, lo he leído en la perspera, pero no me lo he bajado. Salido para iPad y lo han hecho muy bien. Tienes dos métodos de control, que uno es el típico joystick virtual y otro es pues darle con el dedito donde quieres que vaya el muñequito. Más cómodo usar el Yoshi y es exactamente igual que el de Mac. ¿Y de qué va? Aparte, pues mira, es un juego de rol, digamos, que hay que jugar con auriculares. Además, el juego antes de empezar te dice, para una correcta sensación de diversión y todo esto, juega con cascos, porque la banda sonora es espectacular. La venden en iTunes. Y el juego, pues básicamente es ir avanzando y ir matando todo lo que se te ponga por delante e ir rompiendo todo lo que aparezca. De los miedos, lo que me gusta, constructivos. Exactamente. Y a medida que vas avanzando, pues hay un narrador que va narrando todo lo que va sucediendo. Problema, que el narrador habla en inglés, pero tiene los subtítulos. Bueno. A mí me encanta. O sea, yo me lo hice en Mac y me lo estuve haciendo otra vez en iPad. Ah, bueno, bueno, pues nada, le echaré un vistazo. Porque ya digo, no, es que no me ha dado tiempo. Pero vamos, lo, como suele decir, para que te lo anuncien tanto en MediStation como en todo un poco la blogosfera así del tirón que sale, pues bueno tiene que ser. Es que tiene muchísimos premios, que fue galardonado por todos lados. Y aparte, si lo quieres, date prisa, porque creo que su precio original son 4,99 y está 3,99. Un eurito te ahorras. Ah, un eurito ahí siempre viene bien. Hombre, y más en esta época de... En estos tiempos inciertos. Y sobre todo a partir de mañana, que sube el IVA. Además. No me lo voy a bajar ahora. Ahora no. Luego. Bueno, pasamos a películas y series. Vale, perfecto. Bueno, ¿has hecho los deberes o no has hecho los deberes? Yo he hecho los deberes, pero tú me quieres meter caña, así que me da vergüenza hablar. No, habla. ¿Te has visto Battleship? No, no la he visto. Oh, muy mal. Estoy muy liado. Me estoy quitando. He visto Prometheus. Ay, ¿qué tal? A mí me ha decepcionado un poco. Hombre, a mí me ha gustado. Hombre, lo que es la idea... O sea, yo soy muy friki en el tema este de la primera civilización. Uh-huh. En la película le llaman ingenieros, pero normalmente se le llama Anunnakis, ¿no? Uh-huh. La primera civilización, a aquellos que vinieron, nos crearon, se fueron, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te lo recrea muy bien en la película y te lo explica muy bien, ¿no? De cómo un mismo dibujo aparece en varias civilizaciones distintas, en distintas épocas, y eso, uh-huh, es imposible, ¿no? No han tenido contacto entre ellas. Y ese dibujo pues se repite. Entonces a alguien le han tenido que enseñar ese dibujo y cosas así. Pues eso te lo narran muy bien. Pero luego dentro de la película hay escenas que sobran, a mi gusto. Hay personajes que a mí no me aportan nada. Luego hay muchas cosas que no tienen sentido. Como por ejemplo... O sea, no voy a hacer el spoiler o... Bueno, no voy a decir nada mejor, por si acaso. Pero. ¿Cómo es? A mí la verdad es que me ha gustado. O sea, yo la verdad es que... Bueno, sí lo voy a decir. Tampoco pasa nada. Hola, venga. O sea, tú puedes llevar a otro planeta un geólogo, ¿no? Mm-hmm. Que es geólogo. Que el tío coge y mira todo y dice, mira, acabo de sacar un plano de todo esto, ¿no? Y luego se pierde. ¿Yo? ¿Que eres el geólogo? ¿Que es el que ha sacado el plano? Porque está fuera de tu ambiente, coño. ¿Eh? ¿Sabes? Muchas cosas así absurdas, digo. Es que no me entra la cabeza. ¿Cómo? Y todo esto ha sido porque eres algo de acá una segunda parte, ¿sabes? Sí, porque yo creo que peca de eso. Sí, porque lo podía haber hecho todo en una. Y haber ido al grano y haberlo todo hecho en una. Lo que pasa es que ha metido mucha morralla, para mi gusto. Hombre, a mí sobre todo me gusta porque cierra muchas de las cosas que parece lo que es el Alien, la original. Sí. Entonces, pues me ha gustado. O sea, yo reconozco que me ha gustado. Que efectivamente no es tan peliculón como era la serie original, o sea, o las tres películas originales. O ya la del Resurrección ya ni entro. O sea, no la voy ni a comentar. Pero mira, la verdad es que no me ha desagradado. Pero de Ridley Scott realmente solamente es en la 1, ¿no? La 1 y en la 2 colabora como productor y como guionista. Ajá. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, que son las dos, digamos, así más pintonas. Y bueno, pues ahora esta precuela, que es lo que se la ha hecho un poco a medida. Sí. Y a mí al final me dejó con la boca abierta, vamos. Claro. A mí me gustó. A mí. Es que también tengo un listón muy bajo, ¿eh? Y Batman no la has visto, ¿no? Batman no. Esa la tengo pendiente, a ver si eso sí la encuentro en un formato más o menos que se pueda ver. Y ya te contaré. Pero a te ganas. A mí me ha encantado, ¿eh? Pues nada. Yo te aviso ya que es mucho Bruce Wayne y poco Batman, pero bueno. Está muy bien. Es una gran crítica a la sociedad. A mí Christian Bale me cae muy bien, así que no tengo problema. Aquí. Bueno, series. A ver. Pues venga. No. No, preséntala. Pues mira, una serie que se llama New Girl. ¡Oh! Yo primero voy a dar mi argumento y me voy a defender. Luego tú ya me metes la caña por donde tú quieras. Ahí. Mira, New Girl es una serie sobre una chica que el novio la deja. Ella es un poco estúpida, muy inocente, profesora de niños pequeños. Y lo hace todo cantando, lo hace todo... O sea, es muy inocente, ¿no? Entonces, claro, se va de casa del novio y busca compañero... Quiere buscar un compañero de piso. Y si se planta en un piso... donde viven tres tíos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. Y claro, al principio pues los tíos no la aceptan, pero luego a medida que va avanzando la serie, pues los tíos cada vez la quieren más y la protegen como si fueran su hermana. Estás con miedo, ¿eh? Estás ahí reservándote, ¿eh? ¡Soy tonga! Tonga total. Y bueno, resulta que esta serie yo la descubrí porque salí con dos amigas, me fui de cachondeo y cuando llegué a casa, más borracho que la rata, pues me puse a ver la Fox con estas dos amigas y estaban dando esta serie, que eran los dos primeros capítulos, y yo me harté de reír. Luego me descargué la temporada completa y al séptimo capítulo la borré. Bueno, vale. A ver, ¿cómo te diría? Un poco lo que te he dicho antes, o sea, te has vendido el pene directamente, o sea, ya es, porque es que vamos, es que la serie más de tías que he visto yo en mucho tiempo, o sea, es que, o sea, es a ella, ya digo, es para cogerle, para darle con un bate de béisbol hasta que se haga astillas, o sea, es que no hay quien aguante, o sea, que si canta, que si hace ruido, que si hace voces, dices, Dios, ¿qué le pasa? O sea, no es normal que estés sola, si es que estás loca, perdida. Estás tarada totalmente, o sea, le pone de los nervios. Y luego después, un personaje que era genial, que era el entrenador, que solamente sale en el episodio 1, pues desapareció, pusieron a otro actor con un papel pues parecido, pero que no tiene nada que ver, que además es el más aburrido de todos, o a mí es el que menos me gusta, y jolín, o sea, no sé, es que yo digo, la veo, porque la veo, te reconozco que la veo, de hecho la están poniendo ahora en Factoría de Ficción los jueves por la noche. Y entonces, pues bueno, pues yo enlazo, o sea, enlazo el Big Bang Theory y este Dos Hombres y Medio, que la ponen en Neox, y luego después pues me paso a New Girl. Pero ya te digo, o sea, están todos locos, o sea... Es de tías, pero es una comedia. Es de tías, es una comedia, pero es que, no sé, es que eso, no hay un personaje que no hay por dónde cogerlo. O sea, excepto la amiga que está para poner un piso en las ventas, o sea... Eso sí, todo macho ibérico que no estoy oyendo tiene que ver la serie solamente por la amiga. Totalmente. La amiga es espectacular. Impresionante. Pero lo que es el resto de personajes, joder, están todos locos, porque el Smith... O sea, es que le matarías. El Smith, no hay un capítulo en el que no se quite la camiseta. Exactamente. Está a la misma altura que Mario Casas. Sí, es una cosa loca. Y luego, pues el otro, que el tarao este que siempre abandona, que coge el teléfono y se pone a llamar en cuanto se chuza. Estoy llorando. Y multa la de Dios. Y el otro, el que hacía de entrenador, que ya no lo es, que es uno que está jugando ahí en Lituania y ahora vuelve y no se encuentra, y dices tú, pero ¿qué personaje más cargante? O sea, es una serie que a lo mejor la ves y te encanta... O directamente la odias. O sea, a mí reconozco que la veo, pero me pone de los nervios. Yo ya te digo, empecé y aguanté hasta el 7. A partir del 7 digo, mira, no puedo más. Y la quité. Yo te digo, o sea, yo la veo. Y me veo, incluso María, te conté anoche, por ejemplo, el episodio que ponían, la presentación, pues una escena, además está viendo con Arancha, y de repente veo que Arancha se queda así, pone los ojos, empieza a reír, y digo, es que se vio totalmente reflejada. O sea, es que 100% de mujeres. O sea, es una serie que, yo digo, para esta, ¿sabes que ahora están sacando lo que es el Condenadas Podcast, que son las mujeres de los de Condenados? Ah, pues, sí, no lo sabía. Te van a sacar la réplica, y luego pues ya no sé si eran el crossover, ¿no? ¿Pero han sacado ya algo? No, todavía no. Ah. Pues entonces eso, o sea, es la serie que les va a encantar, o sea, está en el mismo paquete o incluso peor que Mujeres en Sexo en Nueva York o Mujeres Desesperadas, o sea, y a mí de verdad, tiene puntos graciosos, lo reconozco y hay veces que me río, pero así en general me pone de los nervios, o sea, los mataría a todos, o sea, es que madre mía de mi vida, qué serie, la madre que los parió. Ella, cuando se pone a cantar, muy pesada. Joder, muy pesada, es muy loca. Pesa. Digo, yo no sé, a lo mejor es el doblaje porque no la he visto en inglés. Es igual de pesada. Pero vamos, digo, madre mía, es que está talada perdida. O sea, el primer episodio todavía se sala un poco porque tiene un par de referencias friki muy, muy divertidas. Pero luego después cae en la historia de que si me quiere, no me quiere, me acuesto, no me acuesto, me verá desnuda, no me verá desnuda, estoy guapa, no estoy guapa. Que dices, madre de Dios. O sea, si a lo mejor es por eso, porque yo entiendo a las mujeres, pero es que de verdad me vuelve loco. O sea, es que... Y encima es eso, que no es que ella aprenda cosas, es que además los otros tres se hacen cada vez más tía. O sea, que sí, es que es horrible. Sí, sí, o sea, es que es una cosa que dices tú, madre de Dios bendito. El en mí acaba de ponerse hasta un kimono. Sí. Claro, el del kimono, vamos, madre mía, es amor hermoso. Son unas cosas muy, muy raras. O sea, merece la pena verla por eso, porque tiene momentos que sí te vas a reír. Pero luego después tiene un montón de ratos que dices, es que, o sea, ¿son tontos o lo parece a mí? O sea, no, muy mal, no, o sea, no sé si recomendarla o no, ya te digo, tengo esa duda. Hasta ahí puedo leer. Y bueno, ya que la gente decide que vean. Efectivamente, efectivamente, quería llegar un poco a lo que soplamos. Si la veis y os acordáis, o sea, le estáis escuchando esto y tal, pues podéis decir en los comentarios, pues tenéis razón o no tenéis razón. O sea que ya tenemos que. Es bastante de tías. Sí. Generando hay que, generando hay que reconocerlo. Vamos, o sea, es que es eso, es escandaloso. Ya digo, yo te traigo Happy Endings, que es una serie que la podéis ver, o sea, está para descarga también, pero la podéis ver en la MTV los sábados y los domingos por la tarde. Además, pueden poner pues, 3-4 episodios. Y además, debe ser que son de la misma productora o son muy amigos porque, por ejemplo, el personaje este que te digo de entrenador, que aparece en el primer episodio, pues este es protagonista de esta otra serie. Y esta es una historia de un grupo de amigos. O sea, son uno que son pareja, que están casados. Otro directamente que es el amigo gay, pero es un gay un poco raro, o sea, no es el típico gay locaza, sino que es un gay así extraño, esto es así como que sale del armario pero no mucho, que te la vas que te ríes bastante con él. Una amiga soltera que va buscando novio, que también es simpática, y luego hay una pareja que empieza la que es la serie, que se van a casar, pero en el momento de la boda, que está a punto de decir el sí, pues aparece un antiguo novio montado en patines, y entonces empieza a decir, no te cases con él, no te escapes, entonces le coge y le deja al otro abandonado en medio de la ceremonia. Entonces, a partir de ella, pues empieza toda la relación de cómo, pues eso, estas dos personas, estos dos que eran pareja, pues los vuelven, porque los, pues el de los patines, pues no había quien lo aguantara, ¿no? Pues los vuelven, entonces, claro, el grupo de amigos aquello de cuando te discutes o cuando te divorcias, ¿quién se queda con los amigos, no? Como decía aquella canción de Ella Baila Sola, qué femenino estoy. Estás tonga, ¿eh? Estoy tonga. Y entonces, pues eso, pues la verdad que es entretenida. Y está un poquito más compensada, te ríes bastante, bueno, la verdad es que tiene unos puntos bastante curiosos, sobre todo las historias de vamos a ser super machos o no tanto, y la verdad es que está simpática. De hecho, hay un montón de cameos de los personajes de New Girl que aparecen, o sea, Smith aparece en Happy Endings, pero con un personaje muy parecido, pero que no es Smith, ¿no? O sea, que deben ser amigos o deben ser colegas y se hacen colaboraciones entre ellos. A mí la verdad es que esta me divierte bastante, o sea, es divertida, tiene sus puntos, te ríes mucho porque claro, entre la amiga loca paranoica que no encuentra novio, la exnovia que está loca perdida, la hermana que es muy parecida al personaje de la rubia de Modern Family, que es una controladora, una loca del orden y tal, la verdad es que te lo pasas muy bien, o sea, tiene momentazos muy muy interesantes. Entonces, bueno, me digo, yo la sigo, me gusta, es entretenida, se deja ver bastante bien. Así que bueno, esas han sido las comedias de hoy. Luego les traigo otra que este es más documental. Este se llama Pilotos del Ártico. ¿Y de qué trata? Pues esta es muy curioso, o sea, es la historia, vamos, es una especie como de reality, un poco así novelado, pero es pues hay una compañía que se llama Buffalo Airlines que trabaja o que funciona en lo que se llama, es una zona de Canadá que se llama los Territorios del Noreste. Entonces es muy divertido porque si la ves y ves los sitios a donde van y donde, bueno, es una compañía aérea, ¿no? Que se caracteriza porque utiliza aviones de la Segunda Guerra Mundial. O sea, uh-huh. Utiliza los DC-3, utiliza el DC-4, utiliza el Curtis, el C-47. O sea, pero no aviones que sean réplicas, sino que son aviones de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los auténticos, los genuinos, a base de restaurarlos y de mantenerlos en vuelo, pues con horas de mecánico y les pasa de todo. Y es muy curioso porque ya digo, ves lo que son las rutas que hacen, entonces tú te vas a tu iPad o te vas a tu Google, a tu tab e intentas hacer lo que es una ruta desde donde ellos vuelan, donde tienen la base, hasta los pueblos donde van a volar y ves que no hay carretera, o sea, no existe nada. Además, es una zona de Canadá que está muy al norte, con lo cual las temperaturas son de 40 grados bajo cero el día mejor. Y ves pues todo el día a día de la compañía, pues como los pilotos, cuando tú vas a querer trabajar allí con ellos, pues te tiras a lo mejor un año haciendo de mozo de pista y te tienes que levantar a las 4 de la mañana, a 50 bajo cero, a ponerte encima el avión, a quitarle pues todo el hielo y toda la escarcha de las alas. Y el día a día, porque claro, es una compañía mixta que hace tanto transporte de personas como de mercancías, porque todos esos pueblos a los que vuelan no tienen otra forma de recibir nada del mundo exterior. Entonces es apasionante pues ver cómo se lo tienen que trabajar pues para conseguir meter toda la carga dentro de lo que es un avión y volar para llegar a tiempo. Cuando llegan las campañas de Navidad, pues cómo tienen que hacer encaje de bolillos para que los aviones vayan para allá, porque además, claro, los aviones con las edades que tienen y en esas temperaturas, pues se rompen cada 2x3. Entonces, si te gusta la aviación, te gusta volar y demás, pues vas a disfrutar de, pues eso, de una serie de la cual están hablando los pilotos, oyes lo que es la conversación del piloto y el copiloto, con la torre de control, vas a ver los rumbos de navegación, vas a ver las aves verías en vivo, como de repente se te para un motor y tienes que coger y tienes que buscarte la vida a ver dónde narices aterrizas, porque es que no hay nada. O sea, son 2.000 kilómetros de un punto a otro y no hay absolutamente nada, ni una ciudad, ni un pueblo, ni una carretera en toda esa zona a esas temperaturas y cómo se tienen que buscar la vida. Ya digo, si te gustan los aviones, si te gusta volar, si te gusta el tema del pilotaje, ya digo, te va a encantar. ¿Y de duración? Pues son episodios de 40 minutos aproximadamente. Pues los están poniendo en Energy ahora mismo en la televisión y están para descarga. Además, busca directamente lo que es en el Maps Buffalo Airlines y aparecen. Y pones el mapa y ves los hangares, incluso ves los aviones que tienen ahí puestos en la foto. Entonces, ya digo, muy, muy interesante, muy divertida. Y bueno, pues hubo un episodio en el que vendían dos aviones de estos de extinción de incendios a Turquía. Y entonces pues hace el episodio de cómo lleva los aviones desde Canadá hasta Turquía, pues cruzando todo el Atlántico y todas las perrerías que tuvieron que pasar. Ya digo, a mí me gusta mucho, eso sí, te tienen que gustar los aviones, te tiene que gustar volar y vas a disfrutar un montón de todas esas historias, porque además les pasan cada cosa. En vuelo se les congelan las válvulas, se les congela un motor. Pues normal, en el Ártico. El Ártico, tío, hay aviones que tienen 80 años ya, o 50 años, 60 años. Entonces, es que es alucinante cómo se lo curran y cómo van los tíos allí. Pues ahora tienes que coger y tienes que aprender a bajar el tren de aterrizaje sin hidráulico. Y te ves al tío allí con la bomba, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, intentando bajar el tren de aterrizaje para poder aterrizar. O sea, de verdad, si te gusta la aviación, lo vas a disfrutar un montón con ella. Pues lo veré. Digo, fundamental. Y también te ha pasado, has visto Falling Skies, ¿no? Falling Skies es una serie, ¿cómo diría? Es de ciencia ficción, ¿vale? Pero es de estas veces que como cuando estás comiendo algo y dices, está bueno y me tenía que gustar, pero me falta algo para que esto me encante. ¿Sabes? Un poco, no sabes si son los actores o es un poco la historia o lo que son los efectos, pero es una serie que, vamos, está producida por Spielberg e incluso ha colaborado en guión. Narra la historia de pues una tierra en la cual pues hemos sufrido una invasión de una civilización extraterrestre que los primeros días masacraron y destruyeron pues a todo lo que son los ejércitos, con lo cual no hay militares o los únicos que existen pues son los que estaban retirados o que en esos días pues no, vamos, pues fue prácticamente en un día que acabaron con todos ellos. ¿Y cómo tiene que sobrevivir la raza humana? Pues al tema de una invasión extraterrestre. Además, nada de... Los marcianos son buenos. No, no. Son muy malos y muy muladinos, ¿eh? Hacen unas puñetas que para qué. Yo me pensaba que le iban a cancelar después de la primera temporada, ¿eh? Yo también. Sin embargo, vamos, ya termina la segunda temporada, ya me la acaba entera. Y, hombre, como digo, le falta ese puntito para que sea una gran serie. Le falta un hervor, un algo que no, yo todavía no encuentro qué es. Pero la verdad es que la serie gusta. O sea, el protagonista realmente es un grupo de supervivientes que se han autodenominado lo que es la segunda división de Massachusetts. O sea, eso es 100% americano ese aspecto. Pero que, claro, al no haber militares, pues tienen que coger y tienen que sobrevivir a salto de mata, pues recorriendo lo que son las ciudades o los restos de las ciudades, porque está todo destruido. Y buscándose la vida en el día a día, y los, pues, por ejemplo, los scouts, lo que son los exploradores, pues son chavales. Tened en cuenta que además, después del ataque, pues todo aquel dispositivo electrónico pues prácticamente fue destruido, con lo cual los coches que pueden utilizar, sobre todo las motos que pueden utilizar, pues son motos de carburación, que no tengan ningún componente electrónico. Entonces, pues claro, eso te limita bastante las cosas que puedes conseguir y demás. Entonces, ya digo, me gusta. A mí estas historias de exterminios y de apocalipsis y de eso, la verdad es que siempre me han llamado mucho la atención. Y vamos, la serie tiene cosas que te van a gustar. Y además, un poco la historieta, pues del protagonista es un padre con tres hijos, que uno de ellos pues fue capturado por los extraterrestres y le pusieron ellos sobre todo tienen la manía de capturar niños y les ponen una especie como de bicho, de parásito en la espalda, que lo llaman arnés, que se te mete lo que son las púas en la espalda, y entonces pues les controlan a través de ahí. Entonces, pues consiguieron rescatarle, quitárselo de una manera diferente, porque si intentabas quitarlo, lo mataba. Entonces, pues tiene cosas muy cucas. Tiene personajes memorables como Pope, que es una especie como del típico rebelde malote sinvergüenza, que siempre está haciendo el mal, ¿no? Pero que luego en el fondo es buen tío. O sea, tiene cosas muy buenas, pero no acaba de cuajar. O sea, ya digo que es una serie muy... que si te gusta la ciencia ficción, le debes dar una oportunidad. pero te va a dejar un poco así, diciendo, está bien, pero no me enamora. Yo eso, yo me vi la mitad de la primera temporada y dejé de verla, no me termino de atrapar. Ya digo, a mí ya ha seguido y me sorprendió con la segunda temporada, y además ha habido suerte porque ahora mismo está la segunda temporada entera, se ha terminado ya y ya la puedes bajar del tirón y vértela del tirón. Mejora bastante, todo hay que decirlo con respecto a la primera temporada. Y bueno, pues plantea nuevas historias y nuevas cosas que la verdad es que veremos cómo evoluciona. Le digo, si te gusta ciencia ficción, dale una oportunidad, pero no te esperes la megaserie. O sea, no es un Babylon 5 o un Star Trek. Pero bueno, sí. dale un vistacito, porque la verdad es que está chula. Ok. Pues vamos a juegos. Vamos a juegos. Pues aquí tenía que haber metido la de Bastión, pero bueno, lo he metido dentro de aplicaciones. No, pues nada. Pero... Te ha podido, ha dicho. ¡Ah! Lo ha dicho, ¡ah! Está muy chulo. Chulo, calla. ¿Qué me vas a hacer descargarlo? Cállate. A 3,99, eso no es nada, hombre. Calla. Bueno, vale. ¿Qué estás jugando? A ver, vicioso. Pues mira, estás jugando a uno que se llama Orc Vengeance, de orcos, y básicamente es Diablo 3. Ah, mira. Diablo 3 en el iPad. Pero en vez de ser un humano, un nigromante o un mago, lo que sea, eres un orco. Ah, bueno. Y la jugabilidad es Diablo 3. Es ir avanzando por el mundo, ir siguiendo la historia, ir matando lo que te saca por delante, ir consiguiendo objetos, esos objetos mejorarlos. O sea, es Diablo. ¿No será, pregunta, no será el juego este que presentaron en la Keynote última? Pues no te lo sé decir. Es que juraría que salió uno que era muy parecido a Diablo 3 que decía, esto es tal cual. A lo mejor es este. No, me lo quedo como debe, a ver si es ese o no. Vale. ¿Sabes? Pero vamos, vale. Seguro que me va a gustar porque además el rollo orco, yo soy más de alianza, ¿no? ¿Sabes que en el Warcraft puedes jugar con la alianza o con la horda, ¿no? Y el que he probado la horda no me acaba de gustar, pero bueno. Vamos, yo me lo compré porque es de pago. Mm-hmm. Yo me lo compré por las reseñas que tenía, que todo el mundo decía lo más parecido a Diablo 3 en el iPad. Mm-hmm. Y efectivamente, es muy parecido a Diablo 3. Yo veo, te digo, yo el Diablo 3 lo tengo abandonado, macho. O sea, yo lo tengo súper abandonado, ya le han puesto un montón de cosas nuevas. Pues no, hombre, lo tengo sin actualizar, fíjate, ahora, en todas las vacaciones ni lo he lanzado, fíjate. Ahora se puede llegar al nivel 100. Bueno, no sé. Del nivel 60 al 100 han salido ahora los objetos legendarios o algo así. Sí, bueno, así un poco el guión de Warcraft, de ir ampliándolo y poniéndole cosas y tal. Sí. Pero no me acabé, tío, fíjate, no me acabé, igual que me apasionaba el 2. El 3 me ha dejado ahí un poco. A mí se me ha hecho muy corto. No sé. A mí me he quedado con ganas de más. O sea, yo me termino el juego y digo, bueno, ¿y ahora qué? No sé. ¿Puedo empezar? Es que no... A mí ya te digo, lo comentamos el otro día, además, la historia está de que todo va con teletransportadores y todo llevando de un sitio a otro, parece que vas muy guiado, entonces no acabar de... A mí la parte esta que me gustaba de explorar y irte por ahí andando y cogiendo cosas, o sea, hay sitios que te tienes que buscar, no tienes más narices que coger un transportador para llegar de un sitio a otro, entonces es un amor-odio y un poco... Sí, no es un mapa abierto, así como... No, ahí me mata, ahí la verdad es que me mata, pero bueno, veremos. Pues nada, yo, tal como te dije en el último podcast, me quiero pasar a Warcraft. Pues ya digo, vas a disfrutar como un enano. Eso sí, despídete de tu vida. Pasa que yo puedo jugar al Warcraft que quiera, ¿no? Aunque ahora salga el Pandaria este, sí, yo puedo jugar que quiera al Burning Crusade, ¿no? Sí, ningún problema. O sea, no tienes problema, porque claro, la versión que te va a venir ya te viene con lo que sería Pandaria. Lo que pasa es que no tiene la extensión de Pandaria, con lo que no puedes jugar con Kung Fu Panda, pero por lo demás es igual. Cuando me meto en Battle.net, me salen para comprar distintos World of Warcraft. ¿Cuál es el que tengo que comprar realmente? Tienes World of Warcraft, tienes Burning Crusade, que es la primera expansión, luego tienes... Si quiero Burning Crusade, te compras World of Warcraft y luego Burning Crusade. Burning Crusade, exactamente. Luego después tienes el hielo, que no me acuerdo cómo se llama, que era el de esta ahí, no me acuerdo. Luego tienes Cataclysm y tienes el último, que es Mist of Pandaria. ¿Tienes para pasar de una expansión a otra tengo que ir de una a otra o teniendo el World of Warcraft ya elijo la expansión que quiera? O sea, tú tienes compras World of Warcraft, entonces el que compras ahora mismo ya tiene todo lo que necesitas para jugar. Lo que ocurre es que los componentes o los elementos de, pues por ejemplo, pues eso, las diferentes expansiones, pues no los tienes. O sea, sales con lo que son las razas originales y no puedes hacerte, pues por ejemplo, Caballeros de la Muerte, o no te puedes hacer, por ejemplo, pues como te digo, el panda. Yo el Mist of Pandaria no lo he comprado, con lo cual no puedo hacer pandas, ¿vale? O sea, no tengo un personaje de panda, pero vamos, lo puedo jugar sin ningún problema y estoy funcionando bien. Incluso puedo ir a la zona de los pandas, o sea que no necesito tener la expansión para poder disfrutar de las zonas. Eso sí, luego después no tienes pues las capacidades o los componentes que te van a dar las nuevas expansiones. O sea que a las malas malas, hombre, tienes un paquete que te incluye todas las expansiones. Ahora mismo me parece que está en el game y no es demasiado caro. No sé si llega a 40 o 50 euros, Vale. O sea que a las malas, eso sí, te vas a tirar un día entero instalando cosas y otro día pues para actualizarlo. O sea, o sea, instalar World of Warcraft es la cosa más rollo que ha parido madre. O sea, sí, es un rollo terrible. Pero bueno, o sea, tenerlo lo tienes. Entonces eso, si quieres, cualquier día, que tenemos pendiente este verano de haber jugado unas partiditas y un tutorial, pero al final, macho, me ha comido la molicia y el ocio y no he hecho nada. Sí, y yo entre el curro y todo lo que me ha pasado, al final nada tampoco. Qué bueno, voy a ver lo que he tenido. Ya ves. ¿Qué más has jugado? Pues al Battle Nation este, que tú también estás más viciado que... ¿Quién, yo? No. No, lo que va. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Este es muy sencillo. Bueno, si te gustaba el Farmville o te gustaban los juegos estos de colectas y tal, o sea, de coger y de hacer cosas, pues esto es una versión corregida y aumentada, porque te permite tanto lo que es el juego de ir consiguiendo edificios, ir consiguiendo lo que son pues cosechas o componentes o soldados y tal, con tiempo real. O sea, para hacer un tanque son 18 horas, ¿vale? Pero también te permite pues el coger y tener pelea, o sea, tener 10 ante luego modo de batalla. Es un modo de batalla por turnos, en la cual pues tú eliges los componentes, los soldados que has ido, que tienes o que has ido creando con los diferentes componentes. Sí, piezas... tiene, además, vamos a poner un poco de situación, ¿no? Está el soldado raso, ¿no? Digamos, el más sencillo. El junior, el lanzallamas. Exactamente. O sea, tienes de todo. Tienes lanzagranadas, tienes luego después el francotirador, tienes el comando, tienes... Eso va creciendo, ¿no? Artillería, sí, sí. O sea, mortero. Claro, el juego es gracioso porque está así, vamos, no sé si coincidirás conmigo, está así como ambientado en una especie de futuro, pero con pintas de la Primera Guerra Mundial, así como de prusianos y tal. La verdad es que es muy simpático, porque la verdad los diálogos y las interacciones de los personajes, la verdad es que son divertidas. Y empiezas pues con el típico, como todos estos juegos, empiezas con lo que es un punto de recogida o lo que es el central, y a partir de ahí pues tienes que, pues primero que hacer casas para tener pues personal, luego ya tienes que hacer granjas pues, para tener recursos de comida, luego tienes que hacerte lo que es el cuartel pues para entrenar soldados, tienes que hacerte lo que son los diferentes tiendas pues para los diferentes pues eso, componentes que vayas a necesitar, pues de carne o de panadería o de tienda de bebidas. O sea, tienes un montón de elementos. Entonces vas creciendo poco a poco, según vas subiendo los niveles, pues vas avanzando y vas teniendo pues más componentes y más elementos para funcionar. Y por supuesto los recursos. Tienes que conseguir piedra, tienes que conseguir petróleo, tienes que conseguir madera, tienes que conseguir carbón, tienes que conseguir hay otra cosa más, cemento, o sea, hierro, exactamente. Y tienes que montar también lo que es tu línea de recolección y de comercio. Entonces, a su vez, tienes un modo o una forma de funcionar solo, puedes funcionar o puedes competir o colaborar incluso con otros jugadores, y vas montando lo que es una, y vas ampliando tu mapa a base de expansiones. O sea, con lo cual pues tu zona de juego pues cada vez se va haciendo más grande y vas teniendo más sitio para poner más cosas, con lo cual al final llegas a tener pues unas mega ciudades tremendas. Y ya digo, si te gustaba ese estilo de juego del Farmville, pues este es tu juego sin duda, porque además tienes toda la historia de las peleas. Ahora me voy a pelear con uno, ahora voy a matar jabalís, ahora voy a matar dinosaurios, ahora voy a matar mamuts. O sea, tienes un montón de cosas que puedes hacer en esos tiempos muertos mientras se está haciendo pues el trigo o lo que estés haciendo. Claro, que a lo mejor te dice, tienes que esperar 12 horas, 18 horas, de tu joder, pues ahora no puedo jugar. Pues no, pues si por ejemplo necesitas más recursos, pues tú dices, bueno, pues Luis tiene piedra. Claro. Pues vas a la base de Luis, le ocupas una zona, dependiendo la zona que ocupes, pues consigues oro, o consigues piedra, o con lo que más te interese conseguir, pues ocupas esa zona. Y te voy a tener que arrancar las piernas. Tienes que luchar para ocupar esa zona, y si ganas, pues te quedas plantado en esa zona hasta que Luis coja y me eche. Claro. Entonces, si, mientras tú estés ahí ocupado, estás ganando recursos. Claro, y siempre tienes cosas que hacer. O sea, siempre, si no tienes que coger y tienes que curar a los soldados que se han muerto en la batalla, o tienes que reparar lo que son las torres que tenías de defensa, o tienes que coger y crear pues un trampar de cochinos, porque luego pues, te van dando misiones dentro de cada uno de los niveles de cosas que tienes que hacer también para ayudarte a ver cómo sigues adelante. Y entonces, pues la verdad es que empiezas con la tontería de, ah, pues eso no está mal, y acabas pues prácticamente siendo el juego que tienes en el iPad todo el rato, o sea... Te acabas en nivel 25 como sí, tú. Por ahora. Y lo que te rondaré morena, porque hay un montón de cosas que todavía no puedo hacer, que ya las veo y digo, esto es chulísimo, esto lo necesito. O sea, que ya tengo lo que es la fábrica de vehículos. Y estoy haciendo tanques, pero vamos, para una boda. Luego también puedes hacer batallas aleatorias si vas consiguiendo puntos. Y si llegas a 40 puntos, ¿no? Te dan como un premio, ¿no? Exactamente. Un premio aleatorio también, ¿no? Claro. Y luego, pues también, pues eso, pues, según vas haciendo diferentes batallas, pues puedes conseguir pues colmillos, o puedes conseguir piezas de ingeniería, o puedes conseguir galones, que luego pues las necesitas para coger y hacer cosas. Y pues cráneos también. Y esas luego pues las necesitas pues, para los diferentes recursos. Te digo. Juegazo. De verdad, o sea... Y aparte está para Mac, para iPad y para iPhone. Efectivamente. En todas las plataformas gratis. Sí. Y puedes continuar tu partida o en el Mac, o en tu iPad, o en tu iPhone. Efectivamente. O sea, es una cucada. O sea, es el tema de abandona tu vida y vas a empezar directamente a vivir en el ordenador. Porque de verdad que tiene tela. La verdad es que me encanta, me gusta mucho. Y bueno, pues lo único que hemos conseguido ha sido el tema de añadirnos entre nosotros todavía. Que estamos ahí en ello, que no lo hemos encontrado. Pero cuando lo consigamos, vamos a montar aquí un imperio. El único problema que le veo es demasiado abuso de los nanopods. Sí. Muy, muy, muy abusivo. Los nanopods son el truco que utilizan pues para que tengas lo que es pago. O sea, que hagas un pago y puedas conseguir, por lo que te digo, algunos edificios exclusivos o recursos exclusivos. Y efectivamente, pues jugar sin ellos. Y te van dando uno por cada nivel que vas subiendo, pero la verdad es que son insuficientes pues para todo lo que realmente te gustaría tener. Pero bueno, jugando gratis, la verdad es que te lo pasas muy bien, ¿eh? Sí, de todas formas hay una aplicación que si te la instalas, uh-huh. Lo que hace es que te descargas aplicaciones, la aplicación la descargas, la abres, esperas 5 segundos y la cierras. Y a lo mejor por descargar esa aplicación, que es gratuita, te han dado 12 nanopods. Exactamente. Y te llega una notificación de has recibido tus 12 nanopods. Claro. Entonces, bueno, pues luego la borras y listo. Claro. Pasó. Exactamente. O sea, que tienes bastantes modos de juego y bastantes formas pues, de avanzar y demás. Ya digo, curiosamente, es un juego que no ha hecho demasiado ruido. Que digo que incluso pues te pones a buscar y empiezas a buscar lo que sea información sobre él y hay un montón de entradas en la red de estrategias, cómo desarrollar, tienes el gameplay para que vayas haciendo lo que es la evaluación o la evolución correcta de tu ciudad. O sea, entonces la verdad es que digo, está simpático, ¿eh? O sea, digo que darle una oportunidad. Y bueno, yo creo que os va a gustar muchísimo. O sea, tú has hecho trabajo de investigación después, sí, ¿eh? Sí, claro. Bueno, claro, tú estás muy metido, ¿eh? Yo tengo un amigo que... Ya sabes, ¿no? Oye, a mí la verdad es que me encanta. Yo digo, es un descubrimiento que digo, no ha hecho demasiado ruido, aquí por lo menos, pero que digo, es un juegazo, ¿eh? O sea, merece la pena muchísimo el darle una oportunidad. Y para terminar, pues un último juego que se llama One Epic Knight, un caballero épico, que es el típico juego este de corre-corre, como digo yo, ¿no? Que es el tercera persona de atrás, que vas corriendo por lo que es un laberinto, y a diferencia de otros que había probado, que no funcionaban demasiado bien, porque funcionan o se basan en, o bien, pues el mover el dispositivo para que el muñeco se posicione, o bien, pues hacer gestos en la pantalla. Entonces, pues muchas veces tenías el problema de estar girando a la derecha y te tienes que agachar, pues no conseguía hacer lo que era la combinación correcta, entonces te pegabas el trastazo, ¿no? Pues en este caso sí funciona muy bien. Y entonces, pues es la historieta de un caballete, se mete lo que es en una especie como de mazmorra, entonces pues va corriendo todo el rato, y va, pues eso, cogiendo monedas, puede coger escudos pues para eliminar obstáculos, y una espada o un hacha o un flamber de estos, pues para coger y matar los orcos y los diferentes personajes que se van montando. Y la verdad es que digo, gráficamente es muy simpático, la banda sonora es un poco cansina, pero bueno, acompaña. Y la parte de efectos de sonido y las conversaciones que tiene el muñeco cuando se pega el trastazo, porque se pega unos golpes terribles, pues la verdad es que está muy divertido. Aquello de, todavía no estoy muerto, y dice, ahora sí. O sea, y te ríes un montón. tienes eso, tienes trampas, tienes pues esos saltos, tienes pasillos, tienes un montón de cosas, y también se basa pues en el tema de ir avanzando, vas consiguiendo monedas, las monedas las utilizas pues para hacer crecer el personaje y cosas que tienes. Tiene un modo muy divertido, es el Berserker, que es cuando coges el jamón que está colgando del techo, y entonces se convierte, va comiendo de jamón, va ñam, ñam, ñam, vale, va y lo va haciendo ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, y entonces se encuentra con lo que se encuentra y lo rompe. O sea, se convierte en una especie como de gorilón y va cogiendo y va eso, va pegando el trastazo. O sea, es muy, muy, muy sencillito, muy, muy entretenido. Y ya digo, como vosotros decís, en tiempos muertos del Battle Nations, pues la verdad es que entretiene bastante. Está muy bien, yo lo he probado también, está muy bien, ¿eh? Muy simpático. La verdad, y sobre todo eso es lo que os decía. El tema del control, el tema de que te agachas o saltas y tal, y eso, está muy conseguido. Hay otros juegos que del mismo, de este estilo, que he probado bastantes, que no funcionan. Los acabo borrando porque no te reconoce lo que son los gestos con la rapidez y la eficacia que necesitas para jugar. Pues vamos a los podcasts. Vamos a podcasts, sí señor. Pues mira, yo no he podido escuchar mucho, pero traigo uno que se llama Enredados en la Nube. Y básicamente son como nosotros, o sea, tienen un podcast de audio, luego tienen un podcast de vídeo. Ah, mira. Donde tienen videotutoriales sobre aplicaciones. Y luego ellos, pues, los podcasts los dividen en tres secciones. La sección de Android, la sección de Apple y la sección de una aplicación recomendada. Uh-huh. Recomiendan una aplicación. Luego son seis componentes los que hacen este podcast. Pero no el típico podcast que son muchas personas y se forma el barullo, no, sino lo hacen de una forma ordenada, organizada y no se suelen solapar el uno al otro. Está muy cucu. Uh-huh. Lo recomiendo. Pues mira, es interesante. Además que te quería decir antes lo que es la posibilidad de coger y de tener más puntos de vista. Porque claro. Nosotros, lo que pasa es que te digo, si somos nosotros dos y nos pisamos y lo liamos, pues imagínate con seis. Nosotros que estamos más mara que. Estabas ilustrados. Somos unos maras, Luis. Estamos locos. Pues yo traigo uno, digo, este es más serio, ¿no? Pero vamos, serio entre comillas. A ver, el tema de. Bueno, ya te pones con todo el tema de. Pues de. Eso, Apple, las apps, que si las aplicaciones, que si los componentes, que si se gana dinero, que si te coges y te haces un Angry Birds y te haces millonario, que todavía no lo entiendo. Y ese tipo de cosas, pues el tema está en que, claro, pues te pica un poco la curiosidad en. Coño, pues si la gente gana dinero con un tema de hacer aplicaciones, pues ¿por qué no puedo hacerlas yo? Y claro, pues empiezas a descargarte Xcode, que es el entorno de desarrollo de sistemas Mac, que te permite pues hacer aplicaciones tanto pues para iOS como para macOS. Y bueno, pues es una, yo soy programador y es un entorno avanzadísimo y la verdad es que es una gozada, pero la verdad es que te quedas un poco perdido. El siguiente paso que haces es bajarte un libro o cogerte un curso por ahí e intentas seguirlo y tal, pero no te acaba de convencer. O sea, siempre tienes dudas o tienes cosas de no acabar de que tus aplicaciones o tus elementos pues te funcionen bien. Entonces, hay un podcast que se llama pues La Manzana Mágica, que tiene una parte de vídeo, en particular este que os traigo es el de tutoriales iOS pues para desarrollar aplicaciones, que lo hace un chavalote, Mario, que el tío se le ocurra muchísimo, es todo screencast, puro y duro, y que empieza desde el momento cero a pues qué tienes que hacer para hacer aplicaciones iOS y pues eso, pues un poco los diferentes puntos, los diferentes componentes, los diferentes elementos de una aplicación, cómo se integran o cómo se incluyen dentro de lo que sería pues el entorno de desarrollo, cómo se conectan entre ellos, cómo programar lo que son las acciones que haces para cada aplicación. Y ya digo, si te apetece el tema de Xcode y te apetece dar una vuelta al mundo este del desarrollo de aplicaciones, pues la verdad es que digo, está muy bien, está muy chulo y está muy entretenido. O sea, lo hace muy ameno, muy divertido y sobre todo muy útil. La gracia también está en que, bueno, parece que no necesitas lo que son conocimientos previos de programación. Eso es una mentira a medias, por decirlo de alguna manera. La Xcode, la verdad es que es un entorno de desarrollo muy avanzado y te facilita muchísimo la vida. Y yo lo digo yo, que he hecho aplicaciones para Motif, o sea, a pelo. Pero sí es cierto que necesitas una mínima base de programación orientada a objetos y de C. Pero si lo tienes o lo puedes conseguir, o incluso ayudándote de lo que es este podcast, o mejor dicho, este videocast, y puedes coger y puedes investigar y puedes avanzar más rápidamente de lo que puedes intentar conseguirlo pues por tus propios medios. Yo digo, lo tienes directamente disponible en el en iTunes, lo puedes cargar, tiene ahora mismo, me parece que tiene 17 episodios de los cuales pues va poniendo diferentes componentes y va montando diferentes aplicaciones para que vayas viendo cómo se utilizan o cómo se programan, pues los botones, los gráficos, las listas, todas estas cosas que tú ves en las aplicaciones que hace la gente, ¿no? Pues para ver cómo funcionan, cómo se programan por debajo. Y la verdad es que, pues eso, un poquito de paciencia, no son episodios demasiado largos, media hora, 40 minutos. Y siguiendo un poco las instrucciones que él sigue, pues la verdad es que puedes hacer tus pinitos en programación y hacer tus propias aplicaciones y hacerte un Angry Bear o no. Entonces, bueno, pues oye, eso es que, yo digo, que es un poco la parte de podcast que hemos traído hoy. Yo también he estado bastante desconectado. Tengo una lista en el Downcast de escuchar bastante potente. O sea que... Yo tengo 92, no escucho nada. No te digo nada. Uy, 22, si yo te contara lo que tengo. No, 92. Ah, 92. Vale. Pues no te digo nada. Bueno, y hoy, para una novedad también, pues hoy Arturo nos trae un libro. Cuenta. Traigo zombies. ¡Zombier! ¡Oh, esto me gusta! Y aparte, zombies españoles. ¡Hostia! con boina y garrota. Mira, los libros, de momento hay dos. Uh-huh. El autor es Carlos Sisi. Uh-huh. Y la saga se llama Los Caminantes. Uh-huh. Digamos que en España ha habido un virus, ¿no? Y todo el mundo es zombie y quedan unos pocos supervivientes. Se llama Telecinco. Ya. El libro transcurre en Málaga y te cuenta pequeñas historias, uh-huh, de distintos personajes en distintos puntos de la ciudad, ¿vale? Uh-huh. Los pocos supervivientes que han quedado. Y a medida que va avanzando el libro, esos pocos supervivientes se van reencontrando, uh-huh, hasta que forman un grupo de 30. Cuando forman el grupo de 30, digamos que ya empieza el segundo libro y llaman Los 30 Juntos. Es una especie de Walking Dead a lo español. Bueno. Está bien, o sea, se lee muy fácil, no son largos, uh-huh, los libros te lo puedes leer en dos días o en una tarde si te pones tranquilamente, uh-huh, y la verdad es que se hace muy amena la lectura. O sea, a mí el Carlos Sisi este me ha sorprendido bastante. No, pues mira, me lo apunto, que ya sabes que soy lector empedernido, así que nada, vamos a la lista de pendientes. Y aparte, que no sé, es que si has estado en Málaga, que no sé si lo has estado. Sí, la conozco. Pues claro, te hablan de calles y te hablan de cosas y tú, coño, y tú te imaginas la calle con los zombies ahí, sí, andando. O sea, es que es tremendo. Allí la calle Larios, en vez de la procesión, va el distante de los zombies allí. Hola. Pues tío, bro, me la apunto. ¿Dónde está? ¿En Amazon o en eso se puede descargar? No, está en todos lados. ¿Está en todos lados? Pues vale, pues entonces me la apunto y ya te contaré qué tal ha ido. Vale. Bueno, nos queda la parte de feedback o de decir. Además, hoy vamos a hacer redoble de tambores. Tenemos el primer audio correo. Toma. Impresionante. Además, qué pedazo de audio correo. Un crack el tío. Totalmente. Te digo, aquí el amigo Juan Andrés, pues el hombre nos ha cogido, nos ha mandado un audio correo, además con millita, y que aquí vamos a poner para que lo escuchéis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Juan Andrés 360 y soy tecnoadicto. Antes de nada, agradecer el esfuerzo que hacéis por realizar el podcast. Es un podcast para mi gusto, vamos, son de los que más me gustan, porque al ser de temática variada, se me hace muy entretenido el escucharlo. Bueno, voy a hablar un poco de mí. Soy algo viejuno, bueno, más bien bastante viejuno. Nada más deciros que las primeras partiditas a las maquinitas, a los recreativos, me costaban un duro. Así que imaginaros. Primer cacharrito que tengo constancia de haber tenido, ¿os acordáis de las Nintendo Game & Watch? Pues las maquinitas esas. Órganos, los Casio, ¿acordáis? Los PT-100, la musiquita, la melodía. También tuve algunos. Ya te digo que desde chiquitito empecé dándole fuerte. Me acuerdo de mi primer ordenador, un MSX, bueno, y así hasta la actualidad. Últimas adquisiciones de cacharreo, pues una Transformer, la Sub-Transformer Prime, que me la compré el día que salió. Una Canon GX1, me gusta el mundo de la fotografía, y en el último viaje terminé hasta el último pelo de la Reflex, super mega guay, con su mega objetivo y sus 4,5 kilos de peso. Así que lo que nos pasa a los que nos gustan los cacharros. Esto pesa mucho, me podría comprar una compacta. Total, que me compré la X1. Maravilla de la tecnología. No tiene nada que envidiarle una Reflex. Y por último, hace unos días que me compré un Galaxy S3. Mis aficiones, pues entre mis aficiones destaco los videojuegos. Antes era el típico fanático que se compraba los juegos cuando se estrenaban, la edición coleccionista, pero visto la pasta que me gastaba, ahora soy un poquito más conservador, me los compro al cabo del tiempo y evidentemente a un precio más razonable. Me gustan las series, os debo agradecer, porque la vi gracias a vosotros, la serie Homeland, que me ha encantado, estoy deseando que llegue la segunda temporada. Mundo Android, los podcasts, el vuestro, No has tenido infancia, Tecno, Game Over, No soy un troll, Droidka, Infosicado, hasta uno muy chungo, no sé si os sonará, Espejo en los codos. También lo escucho porque también me gusta el mundo de las dos ruedas. Tengo una Z750 con la que, bueno, el último viaje que hice fue a los picos de Europa. Yo soy de la provincia de Cádiz, fue el último viajecito, ya te digo, con la moto, de escándalo. También practico el mountain bike y, como he dicho, la fotografía. Bueno, pues nada, mi primer audio correo, ¿cómo se llama? No sé ni cómo enviarlo. Ahora me liaré a buscar la dirección vuestra. Lo dicho, que me gusta mucho vuestra podcast. Si os habéis visto también, os habéis fijado, pues nada, muchas aficiones las compartimos. Y por ponerle alguna pega, cuando habláis del mundo Apple, es algo que no, que le tengo un poquito de manía, no sé por qué, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si buscáis algún fichaje para que también hable de Android. Pues nada, seguí así, que sois unos campeones. Un saludo. Casi nada, ¿eh? Joder. Qué fiera. El tío se ha lucido. Aparte, el tío te habla con un salero, con un arte. Que por cierto, Juan, tú eres de Cádiz, yo soy de Jerez, somos compadres, ¿eh? ¡Vamos! Somos casi vecinos. Digo. Y si te fijas, nos ha hecho su propio Las Poscas. Efectivamente. Nos ha contado sus gaches, sus series, sus poscas. Efectivamente. Además, dice que es viejuno, pues debe ser de mi quinta, porque yo también jugaba con la Nintendo. O sea, que me he visto reflejado. Además, un montón de cosas comunes, porque también el tema de las cámaras. Yo también pasé de cámara un poco compacta a cámara reflexa compacta. O sea, me he visto muy, muy, muy reflejado. Y encima, escucha Espejos. O sea, no te lo recomiendo, es mala persona. Y encima tiene la Z750, que todos los que escuchan Espejos saben que tengo una debilidad absoluta por esa moto. O sea, que vamos, estoy por coger y decirle, oye, vente para acá, te vienes, dice que no hablamos de temas de Android, pues te vienes y haces directamente lo que es la parte de la posición aquí. Te vienes al grupo mixto. Claro, y aparte, si no te pones en contacto con nosotros, ya te meteremos nosotros un toque para que te vengas para acá. Hombre, no sabes tú bien la que he liado. Que tenemos que hablar, Juan. Sí. Y luego hemos tenido un correo muy divertido, que no vamos a leer, pero que también un poco toda la historia de Tonka, que llevamos con todo el episodio, que nos hemos partido la risa muchísimo. Pero bueno, eso ya lo podemos en la parte de tomas falsas. Pero vamos a contar un poco de cómo ha surgido la historia, ¿no? Vale, pues de repente estábamos aquí preparando el podcast para funcionar y empezar a grabar, y me dice, oye, ¿tú has visto el correo este de que es raro que me ha llegado? Y dice, no, dice, lo tengo aquí puesto en pendiente de moderación, ¿no? Y entonces me lo ha cogido, me lo ha copiado Arturo en el Skype para leerlo. Y bueno, o sea, el correo es críptico, no, lo siguiente. El cachondeo que es, ¿qué es eso? Es que la dirección de correo de este hombre, pues viene de un dominio que es .teo. Entonces, claro, diciendo, .teo, ¿esto dónde es? Entonces lo hemos puesto a buscar por internet, con ese Google que lo sabe todo, y hemos encontrado que el .teo es de Tonga. Entonces, claro, Tonga, y dijimos, pero Tonga, ¿esto qué es? O sea, yo estuve viendo la ceremonia de las Olimpiadas y estuve viendo banderas, pero no me sonaba la de Tonga. Entonces, la Wikipedia, que también lo sabe todo, pues nos ha empezado a contar cosas como que es una isleta que está ahí en Oceanía, Entonces tiene cosas curiosas, como que la capital se llama Nuku'alofa. Que hablan el idioma que es el tongano. Que lo que es el rey se llama Tupou IV, casi nada. Y entonces el primer ministro se llama Siale Taegunga. Pero esto ¿dónde ha salido? ¿Estos muchachos dónde están? Y la verdad es que hemos empezado con la coña del tonga para arriba, tonga para abajo. Y sí, no, no marto de reír. Y llamo un cachondeo con el tonga, que para qué. O sea, que es, la moneda es la patanga. El caso es que antes había un podcast que era lasposca.com. Efectivamente. Y nosotros somos .es, entonces se ha debido de equivocar. Sí. Y a través de ahí ha venido el cachondeo. Sí, pero vamos. Gamana, si como en un momento estás escuchando desde Tonga y preguntamos, no conocemos a Antonia Rocha. Que lo sepas. Es que dice que nos ha mandado, que nos para de preguntarnos por Twitter preguntando por Antonia Rocha. Yo no sé quién es Antonia Rocha. Yo tampoco. Yo no sé. Como suele decir, pero habré follado, pero no sé quién es. O sea que no, es una cosa loca. En fin, cosas que pasan. Esto del podcasting es entretenido. Bueno, pues faltan métodos de contacto. Yo no sé si me acordaré, ¿tú te acuerdas? Muy vagamente. A ver, el blog del podcast, que por cierto, ya digo, tiene lo que es nuevo look, que está muy chulo, muy currado por Don Arturo, y además muy modernito y muy pintón, lo tenéis en lagpodcast.es, ¿vale? Luego después tenemos lo que son la cuenta de Twitter del podcast, que ahí estamos pues uno y otro más o menos contestando y no mezclamos, que se llama lagpodcast, o es arroba lagpodcast, ¿vale? Luego las personales, la de Arturo es Artur Bético, con una H y una K, el H en el Artur y la K en el Bético, y la mía es L Herreros. Que ahí estamos, pues bueno, pues vamos contestando un poco de según nos ves contando cosas, pues vamos ahí metiendo cizaña. Y luego después, pues también tenéis que ir al correo, que es lag.elpodcast@gmail.com. Bien. Entonces ahí a partir de todo, bueno, pues vamos contando cositas y pues vamos, nos escriben desde Tunga y de más sitios, o sea, somos internacionales. Y ahora, pues finalmente al final has cogido y has apuntado el podcast al tema de la JPod, ¿no? Sí, está apuntado. Está apuntado, bueno, pues nada, te digo, no vamos a salir, pero bueno, por lo menos vamos a reír un ratillo. Así que nada, si sale al final salimos elegidos, pues oye, que nos votéis mucho y nos queréis mucho. Que lo prometemos la de espectáculo. Ahí está. Bueno, Arturo, tenemos episodio aquí para pa aburrir. Exactamente. Hemos vuelto con ganas. Ya la próxima grabación, yo ya la grabaré desde Madrid. Uh-huh. Se acabaron las mini vacaciones estas. No, vacaciones, tú no has tenido vacaciones, pero bueno. Ya, pero por lo menos estoy en mi casa con mi familia. Eso sí. Y nada, chico, hasta la próxima, ¿no? Sí, hasta la próxima. Venga, un saludo. Hasta luego. Novel.tú. Sí. Hostia, ¿y tú dónde es? Que no lo sé. Hostia, espérate, voy a ver su fijo de nombres. Desde Tonga. ¿De dónde? Tonga. ¿Y eso dónde está? Pues espérate que diga Santo Domingo Príncipe, Tonga. Es un bonito país. Que está. Espérate, ¿dónde cojones está esto? Tonga, es una isla. ¿Qué dices? Y es una isla, el reino de Tonga. Así lo estoy luego que te dice. Sí, dice, en un país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia. Tócate los cojones, Maris. A ver. De Tonga. De Tonga. Que escribe desde Nuku'alofa. Hostia puta. ¿Dónde está? Tonga. Hostia, la capital es Nuku'alofa. El idioma oficial es el tongano en inglés. Normal. Sí, ¿sabes cómo se llama la moneda? ¿Cómo? ¡Patanga! Esta página la voy a dejar porque me ha hecho una risa de aquí que para qué. ¡Qué grande! Todo el mundo el tema, sí. ¡Hostia! ¡Qué grande! Joder. Tiene la bandera de la Cruz Roja. ¡Ya ves! El escudo con la bandera de la Cruz Roja ahí como de Malta. Ustedes están, madre mía, de mía. Mira, el himno es... O es fácil, o es tú, o a Tonga. Que lo pone. Que a ver, espérate. Estoy por ponerlo, a ver, espérate, a ver si lo pone. Así se oye. Tonga letras, ortografía moderna. Otoa mafi, mafi, mafi, coajo, majo, L, coe. Cue, cue, cue, cue, a fa, fa, falanga, muerto, fua, tiquitonga. ¿Qué significa? Oh, Dios Todopoderoso, usted es nuestro señor, es usted el pilar y el amor de Tonga. Tócate los huevos. ¡Ay, qué grande! Ay. ¿Y el primer ministro que se llama Sialeao Tonga Tuikibacano? No, Tuikibacano. Yo que sé, Tuikibacano de mayor. Yo que sé, Tuikibacano. Los pobres, estamos dando una caña los de Tonga. Hostia, sí, sí, vamos, que como tengamos uno de verdad que nos escucha, va a decir, estos son gilipollas. Ya ves. Madre mía. Tonga. Estamos en Tonga. Qué grande. Espera, no puedo grabar. ¡Tonga! Esto es la polla. Ay, la hostia. Qué pibe, macho.